noches o buenos días, buenas tardes, según nos escuchen, en diferido o en directo. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía y astrofísica realizado por la agrupación Magallanes desde Jerez de la Frontera en Frontera Radio. Para hoy tenemos un programa cargadito. Bueno, primero a presentar los que participamos hoy en el programa. Tenemos a Joaquín Barroso. Buenas noches, aquí estamos otro día más. José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Agustín. Hola, buenas noches. José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. Marcos Montes de Oca. Buenas noches a todos. Y felizmente reincorporado después de largo tiempo sin su presencia. ¿Cuánto has echado de menos? Totalmente. Y nosotros a ti. Por si ruborizáis. No te ruborices y paga la cerveza en Pizzería Las Delicias, macho. Me temía algo así. Bueno, en la grada tenemos a Gloria. Y el que presenta, bueno, don Manuel Jiménez. Aquí estamos presentando cosa que hago, creo que por primera vez. Así que, bueno, vamos a entrar rápido en materia, que creo que tenemos un programa densito. Así que, después de semanas anteriores en que nos hicieron la propuesta de una nueva sección, por fin llega el primer episodio de la serie sobre la química. ¿La amenaza fantasma? El primer episodio no es la amenaza fantasma, el primer episodio es... el amenaza fantasma, sí, el amenaza fantasma. Sí, sí. Ah, sí. Estoy ahí confundido. No la primera película. Vale. No. Bien, pues como prometí en su día, porque después de varias semanas sin venir por el tema de la enfermedad de nuestro director y demás, pues se ha alargado esto en el tiempo mucho para empezar, y ya por fin hoy empezamos la sección. Como bien sabéis nuestros oyentes, comentamos aquel día el que hice la presentación que este año, 2011, ha sido nombrado Año Internacional de la Química. Entonces, pues no podía por menos de que alguno de nosotros, en este caso me atreví yo, a hablar sobre química, que nos ha ocupado algunos artículos, algunas cosas, pero creo que el monográfico creo que nunca habíamos hecho en estos años que llevamos. Me parece que no, algunas veces hemos hablado de química, pero así como sección y demás, no. Y entonces, como dije el día de la presentación, pues iba a hacer una serie de programas con un hilo, digamos, histórico, ¿no? Desde la antigüedad hasta nuestros días, todo lo que se ha ido descubriendo en cuanto a los elementos y en cuanto a lo que hemos sido capaces de lograr de averiguar sobre la materia que es lo que se trata la química. Pues nada, sin más, nos vamos como siempre. Cuando hay una cosa muy larga, muy largo, lo primero es empezar por el principio. Es lo más lógico siempre, ¿no? Sí, suele pasar. Suele pasar, ¿verdad? Pues nos vamos a la antigüedad. En la antigüedad, lo que el hombre, desde que los primeros tiempos, pues empezaron a utilizar instrumentos que le servían como herramientas que tomaban directamente de la naturaleza. Pues el fémur de un animal, una rama arrancada de un árbol, ¿de acuerdo? Le servían para proyectiles, para armas, y simplemente las cogían directamente de la naturaleza. Con el paso de los milenios, estas herramientas pues se fueron modificando. Las piedras ya eran talladas, le hacían filo, les ponían un pequeño mástil para que sean mejores, se pudieran agarrar mejor, pero al fin y al cabo eran cosas encontradas tal cual de la naturaleza sin ningún tipo de proceso. Llegó un momento que se dieron cuenta, pues, por ejemplo, que la comida cuando cazaban y la dejaban un tiempo, pues se descomponía y olía mal. Cuando caía un rayo y había fuego, pues donde había antes un precioso tronco o un árbol se quedaba reducido a cenizas. O incluso el jugo de algunas frutas se podía agriar y convertirse en una bebida extrañamente estimulante. Desde la antigüedad se conocen este tipo de cosas, ¿no? Bien, pues este tipo de alteraciones de la naturaleza de las sustancias que van acompañados por una serie de cambios en la propia sustancia, pues es lo que trata la química. La química trata de la alteración de las sustancias, de la naturaleza de la sustancia y de su estructura, ¿vale? En lo que se llama un cambio químico, ¿de acuerdo? Para empezar por algún sitio. En contraposición de un cambio físico, que es una transformación de sustancias o de materias, pero que no conlleva una mutación o una transmutación de la propia naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, cuando la leche se convierte en yogur o en queso, estamos hablando de un cambio químico. Las sustancias que teníamos al principio no son las que tenemos al final. En cambio, cuando el agua se convierte en hielo, pues tenemos agua en forma de hielo y agua en forma de líquido, agua en forma de gas, sigue siendo agua, ¿no? Eso sería un cambio físico. Bien, pues a partir de aquí, pues el hombre empezó a... Lo primero que se enfrentó con la química, sin saberlo, por supuesto, fue el dominio del fuego. En la época en que se llama el descubrimiento del fuego, que como sabéis no es tal, sino que es el dominio de hacer el fuego y de poderlo conservar a voluntad, ¿no? Porque fuego ha habido siempre sobre la Tierra, ¿no? Y a partir de aquí, pues se dio cuenta de que hay comida que al pasarla por el fuego cambia de sabor, cambia de textura, que cuando ponía el barro en el fuego pues lo podía cocinar, entre comillas, y hacía los primeros ladrillos, las primeras vasijas, etcétera, y ahí ya se empiezan a producir los primeros cambios químicos. El barro, cuando se transforma en arcilla y se cuece y es un recipiente ya para meter cosas, conservar cosas, y ahí ha ocurrido un cambio químico. Seguía utilizando para sus herramientas, pues madera, hueso, pieles y piedras, ¿vale? Todavía no había nada ahí procesado y estamos ahora mismo en la edad de piedra, ¿de acuerdo? La edad de piedra. ¿Qué es lo que cambió aquí? Pues lo que cambió aquí a partir de este momento fue la aparición de las civilizaciones. El hombre empezó a hacerse agricultor, empezó a hacerse a dominar el ganado, a asentarse en sitios, por lo tanto le daba más tiempo para desarrollar las habilidades manuales sobre todo, ¿no? Y empezó la primera, bueno, la piedra seguía siendo tallada, cada vez más fina, el neolítico, la nueva piedra tallada, etcétera, pero seguía siendo, al fin y al cabo, piedra, ¿no? Hasta que empezó la parte de que el hombre descubre los metales. Aquí empezamos ya con la primera parte de que no podemos decir que es química, ¿no? Aparte de cocinar, por así decirlo, ¿no? Los primeros metales que encontraron pues fueron los que estaban nativos. En química se llama un metal nativo el que se encuentra directamente en la naturaleza, tal cual el oro y algunas veces el cobre se encuentra nativo. Son unas pepitas muy doradas, muy, muy de diferente color al entorno. El hombre empezó a cogerlas y empezó a darse cuenta de que esas extrañas sustancias pues eran maleables. ¿Qué es maleables? Que se podían golpear y hacerlas de la forma que tú quisieras. Cosa que con la piedra no ocurría. Tú golpeas la piedra y puedes darle un poco de filo, pero cuando le da un poco fuerte se parte, se machaca, se hace harina y no consigues nada. En cambio, con el metal sí se puede golpear y darle forma. Por lo tanto, las herramientas ya empezaron a cambiar al empezar a usar metales. Y el filo que les daban a los metales era mucho más duradero que el de las piedras y se volvía a poder a corregir incluso. Así empezaron pues a meter en el fuego, ¿no? Supongo que como siempre ocurren estas cosas por casualidad, ¿no? Por casualidad. Y se dieron cuenta de que era muy, muy escaso el material que había para... No progresaba nada porque era muy escaso. Hasta que se dieron cuenta que había unas piedrecitas azules que al meterlas al fuego después salía material de cobre. Había cobre allí, ¿vale? Esas piedrecitas azules, al meterlas al fuego, supongo que por casualidad, se descubrieron que salía cobre de esas piedras azules. La primera metalurgia, por así decirlo, primitiva. Y después empezaron a mezclar algunos metales. Por ejemplo, todos sabemos históricamente que el cobre, cuando se lo unes con el estaño, empezó el bronce, edad del bronce. ¿Esto qué pasaba? Pues esto le daba una ventaja tremenda a los ejércitos. Cuando ibas con armas y con armaduras de bronce, pues tenías una ventaja enorme frente a los demás contra los que luchaba. El siguiente paso fue el descubrimiento del hierro. El hierro, como sabéis, no es nativo y no se encuentra fácil. Se encuentra, pero siempre en forma de óxidos y demás, y hay que saberlo tratar. Una vez que se encontraron y se supieron manejar el hierro, pues el forjador, digamos, ¿no? Fue una de las profesiones más importantes de la antigüedad, porque aquel que hacía sus armaduras y sus armas de hierro, pues lo mismo, contra los que llevaban cobre, pues tenían una ventaja tremenda. El siguiente paso, ¿cuál sería del hierro? Pues sería el acero, por supuesto. El acero, que era simplemente hierro con un poco de carbono. ¿Cómo podía ser? Pues yo supongo que también sería por casualidad, al ponerle una marmita de hierro o lo que sea, caería carbonilla de algún resto de carbón que hubiera por allí, y al mezclarlo con hierro le daba una inusitada dureza y una inusitada flexibilidad y dureza, y se podía forjar allí casi ya cualquier cosa. Era de bronce, era de hierro, ¿vale? Estamos viendo un poquito la historia de la parte ya más antigua, ¿no? Más antigua. Bien, a partir de aquí ya lo que continúa es hablar de Grecia, de los elementos, ¿vale? Los elementos en Grecia. Resulta que en Grecia, pues, es una civilización que se dedica a estudiar las cosas, intelectualmente. No le daban tanta importancia al tema manual, pero le daban mucha más importancia al tema intelectual. Entonces empezaron a pensar sobre las cosas en general y sobre la materia en particular. Y el primero que habló de algo de esto fue Tales, que se planteó una serie de cosas. Por ejemplo, sabían que cuando metías una piedrecita de sal azul al fuego, pues salía cobre. Cuando ponías dos metales juntos, salía otro metal diferente, diferentes características al que pusiste, como hemos hablado del bronce o del acero. Entonces se planteó que si cualquier sustancia podía convertirse en otra, si había algo esencial en la materia, que cuando aprendiéramos a transformarla, podríamos transformarla una en otra a nuestra voluntad. Él creía que sí, y a esa esencia última de la que se componía la materia, a este le llamó elemento. Vale, elemento. Entonces pensó, ¿cuál es el elemento fundamental que hay en la naturaleza, del cual parten todos? Pues este hombre pensó que era el agua. Cosa lógica por aquel entonces, porque no sabíamos nada sobre la materia, qué es lo que más abunda en la Tierra, agua en forma de lluvia, agua en forma de gas, agua. Pues el elemento tiene que ser el agua, no tenían duda, ¿no? Bien, pues el agua fue, digamos, el elemento de Tales. Tales dijo que el elemento del cual partía todo era agua. Después, sigue avanzando la historia, y Anaxímenes piensa que hay otra cosa aparte de agua, que es el aire, ¿vale? Lo que hay de la tierra hacia arriba es aire, y en los cielos debe de haber aire, ¿de acuerdo? Entonces el aire no le veía relación con el agua y pensaba que era un elemento aparte. Y entonces ya teníamos dos elementos, el agua y el aire. Bien, continuamos avanzando y llega Heráclito, filósofo Heráclito, que lo que caracteriza a los cambios de una materia en otra, pensó que era algo con mucha energía, algo con mucha fuerza, y eso era el fuego para él. Lo que era capaz de cambiar el agua en aire o el aire en agua o lo que fuera, era algo con mucha energía y mucho calor, y él pensaba que era el fuego. Si dais cuenta, pues ya tenemos el agua, el aire, el fuego, ¿verdad? La tierra, que siempre ha estado ahí, las rocas y la tierra siempre ha estado ahí, ¿verdad? Empédocles fue el siguiente griego que trabajó sobre este tema y pensó sobre este tema, y añadió la tierra. La tierra. Tenemos tierra, aire, agua y fuego. Y la ventaja de todos estos pensadores fue que llegó un señor llamado Aristóteles y dijo: esto es lo bueno. ¿Vale? Ahora después hablaremos de los átomos, que no tuvieron éxito en aquella época, que justamente sabemos que es lo que realmente ocurre. Bien, pues entonces, recogiendo todo el pensamiento de aquella época, pues Aristóteles dijo: estos son los elementos de naturaleza, estos cuatro, y él añade otro más, que llaman el quinto elemento, la quinta esencia, el quinto elemento, que es el éter. Él pensaba que el aire que hay sobre nuestras cabezas es muy diferente a lo que ocurre del cielo hacia arriba, ¿no? Que eran esferas perfectas, cosas inmutables, cosas perfectas, etcétera. Y no, aquello que había ahí arriba no podía ser lo mismo que ese aire que hay aquí abajo. Y le llamó el éter, de lo que está compuesto los cielos, en contraposición a los otros cuatro elementos que estaban aquí puestos en la Tierra. Y pensó cosas tan espectaculares como que cada elemento tenía dos propiedades contrapuestas, ¿vale? Contrapuestas, pues podría ser frío y calor, sequedad y humedad, ¿vale? De manera que esas dos propiedades contrapuestas daban origen a uno de los elementos. Por ejemplo, de esas cuatro parejas que se pueden dar de cada uno de ellos, pues si hay calor y sequedad, pues originan fuego. Si hay calor y humedad, originan aire. si hay frío y sequedad, originan tierra, y si hay frío y humedad, originan agua, ¿vale? Así lo veía Aristóteles, y esto pues tuvo tanto éxito que ha durado 2000 años. O sea, durante 2000 años el ser humano ha creído que la naturaleza estaba constituida de estos cuatro elementos terrenales y uno no terrenal, que eran los cinco elementos, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es lo que sabemos hasta la antigüedad. Hasta la antigüedad es lo que sabemos sobre los elementos, veis que no es gran cosa, pero tenemos que hacer mención especial ahora, para terminar esta primera intervención de la química, sobre los atomistas. Resulta que en la misma época, prácticamente, de Aristóteles, teníamos primero a Leucipo, que fue el primero en poner en tela de juicio el tema de que si tú divides la materia por la mitad y lo que te da por la mitad y lo que da por la mitad, él pensaba que llegó un momento que no se podía dividir más. Eso fue el primero que lo pensó, ¿vale? Esta idea, por supuesto, no tuvo ningún éxito, pero después la retomó Demócrito, que fue el primero, digamos, el que en la historia pasaba como el gran atomista de la antigüedad. Y él pensaba, retomando esta idea, que efectivamente cuando tú divides la materia por la mitad y por la mitad y por la mitad y por la mitad, llega un momento en que no puedes dividir más lo que te queda. Y a eso lo llamó indivisible, que es en griego átomo, el átomo, que esa palabra pues ha llegado hasta nuestros días. ¿Vale? Entonces pensaba que los elementos, que cualquier sustancia estaba compuesta de átomo, y la combinación de ellos es lo que daba una sustancia u otra sustancia, ¿de acuerdo? Y así pues pensaba que más adelante tuvo seguidores como Epicuro, que tomó esta idea, la desarrolló, la teoría atomista y demás, pero no tuvo apenas ningún tipo de éxito. Para terminar, por decir que hasta aquí pues no lo he traído, el próximo día sí lo traigo, porque quiero ir trayendo cada día, según la época en la que estoy hablando, cuántos elementos se sabían hasta el momento, y podemos decir que se sabían pues muy poco, 10 o 12, hierro, cobre, estaño, el agua se creía que era elemento todavía, ¿cuál más estaba por aquella época? Si os ocurre alguno más. ¿El aire? ¿Plomo? El plomo, conocían el plomo antiguamente también, correcto. Total, que ¿ha dicho el oro? El oro y la plata, los metales preciosos, oro y plata. Estamos hablando de beta, 14, sí. 15, como mucho elemento. Pues para el próximo día que tengamos sección, que espero que sea, no sé si la semana que viene, porque como dije, mi intención era alternar la astronáutica de nuestro amigo Abelino con la mía. Hola, para no hacer dos secciones el mismo día. Pues si viene Abelino, pues pasaremos a la siguiente, y si no, pues hablaremos de la alquimia, Alejandría, ya damos un siguiente pasito, Alejandría, los árabes, el despertar de la Europa medieval y demás, y por fin el final de la alquimia, ya los primeros, la transición, los primeros químicos de verdad, ¿no? Que se dedicaron a medir. Hasta ahora, como habéis visto, nadie ha hecho hasta estamos hablando de los últimos, de Epicuro y demás, ya 200 años antes de Cristo y demás, nadie hizo absolutamente en 8000 años un puñetero experimento. Era filosofía. Era filosofía pura. Nadie. Le quedaban todavía le quedaban unos añitos. De años. Aristóteles, lo que decía él, era lo que él decía él, o sea, que duró 2000 años, por eso, por la importancia que tiene Aristóteles, nadie experimentaba ni nadie hacía. ¿Vale? Sí, los trabajos manuales se consideraban de la clase baja. Sí, de la clase baja, era trabajo puramente intelectual, pero ya en la alquimia, en la siguiente fase, empezamos ya a ver los primeros experimentos, hasta que llegaremos en un par de capítulos al padre de la química, que como sabéis es Lavoisier, es el padre, digamos, que se considera el padre de la química, y a partir de ahí pues daremos un salto en descubrir elementos ya de 30 y de 40 en 50 de golpe cada 100 años, por ejemplo, ¿no? Pues hasta aquí iré en mi primer día de sección de los secretos de la materia. Estamos todavía con los átomos, que no tuvieron éxito, y con cuatro elementos que, como sabéis, pues tierra, aire, fuego y el éter, o sea que poca cosa tenemos todavía. Y ya que tenemos pocos elementos, te vamos a perdonar que no tengamos sintonía. Eso es. Sí, pero para el próximo día prometo buscarme la próxima entrega. ¿Eh? Yo siempre busco la sintonía Michael Field. Da igual, la que usted quiera, que para ¿sí? eso se paga la ICAE religiosamente. José Luis me va a sugerir una que seguramente me guste, ¿vale? No, yo me he quedado callado, pero yo soy un gran tararador de Michael Field. Un gran... pero ¿tú eres de los que tararean con la A o con la E? Es que hay varios tipos de tarareadores. O mezclas también ya con y la hay E. Quien hay quien intercala la I con la O, el tiroriro. O sea, hay varios tipos de, podemos hacer un estudio musical de que hablando de concurso, recordarle a nuestros oyentes que hoy vamos a iniciar el concurso en el que hacemos un pequeño obsequio a todos los que quieran participar enviando la respuesta por correo electrónico. No, a todos los que quieran participar, no, a quien ganen. Sí, porque se supone, Joaquín, que si hay varios que lo aciertan, será sorteo, ¿no? ¿O cómo? Sí. Claro. Eso es, correcto. O sea, hay un premio por pregunta. Me he expresado muy mal. Antes de entrar en el... y antes de dejar el tema de la química, retractarme a eso. De una afirmación de que... Hablando de química, porque dije, sin quererlo, que bueno, la queriendo, equivocado. Bueno, queriendo, pero ahora diré por qué lo decía. Estaba equivocado, pero llevaba mi intención. De que las propiedades químicas del elemento lo daban los protones. Y no es cierto, son los electrones de la corteza que, bien, si es neutro, tienen el mismo número que los neutrones, que los protones del núcleo, o bien cuando tienen pierden o ganan, pues se convierten en iones y es lo que le da las propiedades químicas de los elementos. Así que son los electrones. Ahora bien, yo iba por lo que iba, que los electrones de un átomo neutro, el número viene determinado por la cantidad de protones que tiene dentro. Eso, o sea, sí, que el núcleo determina la cantidad de electrones que tiene la corteza en estado neutro. Ya cuando se le arranca o se le añade alguno, ya estamos en transformaciones químicas. Uh-huh. Pero en cierta manera también vienen determinada el número de electrones, pero claro, el núcleo se queda aislado en este tipo de transformaciones químicas, el núcleo se queda inalterado, lo que se transforma es la corteza y por eso es los electrones lo que dan las propiedades químicas, que es la frase correcta, así que donde digo Diego y pero lo digo bien. Retractado queda usted, exonerado, porque llevaba mi intención. Pero lo dije mal. Hasta Galileo se retrató sin tener por qué. O sea. hay poca gente en la física que ha acertado hasta cuando se equivocaba. Sí. Digamos, por ejemplo, Galileo, por lo menos uno o un par de ellos. Y Einstein, por ejemplo. Einstein se equivocaba y acertaba. Y acertó después. O sea, lo hizo a propósito mal y encima se acertó. O sea, eso lo pueden hacer muy pocas personas, yo no. Einstein, Lito y pocos más. Así que me retracto y todo normal. Yo creo que podríamos lanzar la pregunta ahora y volverla a repetir al final del programa. Sí, decirlo dos veces, ¿no? Pues... Para que quede bien asentado al que... Bueno, primero vamos a preguntar de nuevo o vamos a repetirla. Las preguntas son muy fáciles, vienen en cualquier libro de la ESO. Vamos a contar cuál es el procedimiento o la dinámica de este concurso. Exacto. Nosotros vamos a lanzar una pregunta hoy. ¿Vale? El que acierte la pregunta o el que crea que tiene la respuesta nos debe enviar un correo electrónico a la dirección concurso@aamagallanes.es. ¿Vale? La semana que viene repetimos esta misma pregunta de hoy y lanzamos la segunda pregunta. ¿De acuerdo? A la siguiente semana es cuando daremos la solución de la primera pregunta, repetiremos la segunda pregunta y lanzaremos la tercera. Uh-huh. ¿Vale? Entre los correos que nos lleguen que hayan acertado la respuesta de la pregunta que hemos lanzado, sortearemos un libro, que es El cielo al alcance de tu mano, que hemos conseguido gracias a nuestro amigo Pirri de la pizzería Las Delicias. Que todo hay que decirlo, que si no la agrupación es pobre y no podemos hacer esa cosa. Creo que ha quedado más o menos claro. La mecánica del concurso. La mecánica es esa, decir que el regalo siempre va a ser el mismo premio, el mismo libro, por lo cual si alguien acierta y gana una pregunta, evidentemente puede participar, pero no va a conseguir el premio en otras ocasiones. Para que no haya duda, ¿cuándo se cierra? ¿Un minuto antes de empezar el programa de radio o cuando cerramos las dos semanas? Lanza la primera pregunta una semana, la siguiente semana lanza la pregunta, ¿hasta cuándo se pueden mandar correos? Pues hasta un día antes del programa de radio, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ¿no? Para que nos dé tiempo a mirar la respuesta y sacar los papelitos, porque si hay varias respuestas acertadas, tendremos que tener una mano inocente que saque el papelito. No, Abelino, que es abogado, o Marcos. No, yo pensaba llamar a un señor notario. No, porque no nos entra en el presupuesto. nos ha costado tener el presupuesto para el regalo, o sea que... Lo de que tener un profesional para que para la mano a sacar inocente papelito, tiene guasa la cosa, ¿eh? Bueno, pues dicho esto, vamos a decir cuál es la primera pregunta y vamos a invitar a que todo el mundo participe, ¿vale? Okay. Así que la pregunta primera es la siguiente: ¿de qué color es el caballero de dos cabezas creado por una virgen que vuela sobre el desierto de Mojave? Repito la pregunta. Esta es la super pregunta. Repito la pregunta. ¿De qué color es el caballero de dos cabezas creado por una virgen que vuela sobre el desierto de Mojave? ¿De acuerdo? Lanzada queda la pregunta. Hombre, esperemos que la respuesta nos razonéis, no vaya a decir rojo. Y si lo dice el boleado, a lo mejor acierta. Pero vamos, si alguien dice acierta simplemente el color y no nos explica de dónde ha salido el tema, pues creo que si hubiera poquito, otro acertante que sí lo explique evidentemente se descartarían ese tipo de respuestas. Digo yo, vamos, no sé. ¿De acuerdo? Pues, dicho lo cual, al final repetiremos la pregunta. Y el correo que hay que mandarlo y para que la gente insistir, tome nota. Insistir en que este concurso, pregunta y demás es gracias a nuestro amigo Pirri, de Pizzería de las Delicias. Os lo recomendamos. Y ya que hemos lanzado la pregunta, pues vamos a continuar con el programa. Okay. Ya que hemos salido de ese... Cierto. Repetir la dirección de correo, concurso@aamagallanes.es. Todas las respuestas que queráis a esa dirección de correo. Y aclarado el punto negro de nuestro querido presidente, pues negro. Vamos a seguir. El mejor escribano tiene un borrón. Son muchos programas aquí divulgando y dando que uno tiene derecho a meter la pata de vez en cuando. Sí. Bueno, pero ya que estamos con puntos negros, sí, vamos a seguir con un punto más grande, pero también negro. Así que nuestro amigo José Luis Muñoz, cuando usted quiera. ¿Qué pasa aquí? Buenas tardes. Buenas. Por fin. Llegó. Iba a decirte una pausita musical. No. Que vengo corriendo. Pero además, buenas noches. Literalmente. Buenas tardes, vengo sudando, como tengo yo frente para sudar. Se me han surgido cosas, tengo que llamar compañeros. Y al venir escuchando para acá, digo, algo va a pasar, porque nada más grabado. Escuché la voz de Montes de Oca, ¿no? Y entonces... No era un espíritu procedente del pasado. Yo le recibo a usted como el cántico de Isabel a María, ¿no? ¿Quién soy yo para que venga usted a visitar nuestra casa de tantísimos años, ¿no? ¿No será algo que tenga que ver con lo nuclear y venga usted aquí a hacer proselitismo, no? Sí, bueno, he visto que se estaba desviando este programa de la doctrina ortodoxa en mucho sentido, ¿no? Y he tenido que venir a imponer un poco de orden. Bueno. Yo no sé ni con qué sintonía habréis empezado. Sí, con ninguna. Sí, no. Sí, verano la sintonía, sí, la sintonía. Con la de un... Cifrea Nuevo Mundo, ¿no? Un nuevo, sí, no, la, no, no, aquí está el disco de Mark Knopfler. 1492, sí. No, esto, aquí en disco de Mark Knopfler. No, pero. 1492. Se ha empezado con 1492. La de Vangelis. Ah, la antigua. Ah, okay. Es que aquí es muy común que si el disco es de Mark Knopfler, el CD que esté dentro es de Vangelis. Ah, es muy común. Bueno, vale, pues nada. Sí, vamos. Como podéis comprobar. Tiene mucho que ver uno con otro. Esto es un caos, sí, pero con orden. Bueno, caos organizado. Contadme un poco, resumidme. He estado escuchando que habéis estado hablando del concurso. ¿No? Antes hemos empezado, bueno, después de la presentación que me ha tocado a mí, después de muchos años, he empezado yo. Yo alguna vez sí la he hecho, recuerdo. Sí, alguna vez sí, te tocó a mí. Bueno, sí, tú. Sí, tú lo has presentado. Tenemos el primer capítulo de Secretos de la Materia, ¿no? Luego de mandar el correo me di cuenta. ¿Habéis hablado del agujero negro de José Luis Muñoz? No, todavía no. Mío, todavía no. Vale. Que cuando lo mandé digo, cómo ha sonado eso, estaba fatal, ¿no? No, en serio, ¿lo habéis leído? Cuando yo lo mandé digo, poco. Tenemos de Edgar... la página, no sé si la habéis comentado, que también vaya a tela la página. Eso, Edgar, es que claro, él está allí en su México natal y yo cuando lo leo, él es casi instantáneo, a las 6 de la mañana. Y cuando me miré yo en el móvil, eso digo, por Dios, esto a las 6 de la mañana estoy yo como a pensar en esto, ¿no? Digo, bueno, ya lo discutiremos. Me ha hecho trabajar un poquito, pero... Pues bueno, me pongo yo aquí a manejar botones, porque Windows me aconseja instalar el Adobe Flash Player, siempre aquí en el momento. ¡Milagro! ¿Eh? Y ya sabéis cómo es Windows, que siempre aprovecha cuando yo llego aquí. Tenemos dos cuestiones relacionadas con agujeros negros, así que, bueno, sí. ¿Con cuál empezamos? Sí, vamos a ver, a raíz de una pregunta que después nuestro amigo, sí, Agustín va a hacer y que vamos a intentar comentar, pues sobre un agujero negro en una binaria de rayos X, pues voy a un poco plantear el tema primero de qué es lo que es un agujero negro, cómo se produce, un poco la historia de los agujeros negros y lo que sabemos de ellos hasta ahora, ¿eh? Pues, para empezar, vamos a definirlo. Un agujero negro es un objeto tan masivo que no escapa nada a su gravedad, ni siquiera la luz que emite, ¿eh? Fue John Michell, en 1783, el primero que pensó que podían existir estos astros, ¿no? Estos cuerpos. Al pensar que podía existir un cuerpo que tuviera tanta masa que la velocidad de escape fuera tan grande que ni siquiera la luz pudiera salir de ello, ¿eh? Calculó que una estrella de la misma densidad que el Sol y unas 500 veces su masa no dejaría escapar ni su propia luz, ¿eh? Esto en principio es una idea que planteó, pero que en aquella época pues no tenía una base matemática ni física, era simplemente una idea. No fue hasta la aparición de la teoría de la relatividad de Einstein, en la que se demostró que la gravedad también afectaba a la luz, cuando se empezó a creer en su existencia real, ¿eh? En 1916, Carl Schwarzschild utilizó las ecuaciones de Einstein para calcular el llamado radio de Schwarzschild, que es el radio de un agujero negro estático, o sea, el tamaño de un agujero, que básicamente depende de su masa, o sea, la cantidad de materia que tiene. La denominación de agujero negro fue generalizada a partir de 1969, o sea que es un concepto muy reciente, por lo menos la palabra o la frase, y fue usada por primera vez por John Archibald Wheeler. Vamos ahora a explicar cómo se forma un agujero negro. Un agujero negro se forma cuando una estrella gigante, una estrella roja gigante, en la última fase de su vida, colapsa y se produce una explosión que lanza la mayor parte de la materia hacia el exterior, pero también hay una implosión, o sea, hay una la parte central de la estrella sufre una compresión de tal magnitud que llega a fundir los electrones de las capas externas de los átomos con los protones del núcleo, de forma que se producen neutrones, con lo cual se aumenta de una forma radical la densidad de la materia, lo cual realimenta a su vez el sistema, de manera que a mayor densidad, más gravedad, se produce mayor compresión y llega un punto que, dependiendo de la masa que se colapsa, pues se pueden producir o bien una enana blanca o bien una estrella de neutrones, o bien, en el caso máximo, pues un agujero negro, ¿eh? Una enana blanca sería una estrella pequeña. Es, por ejemplo, lo que se piensa que al final terminará el Sol, nuestro Sol, en una enana blanca, porque no tiene la suficiente materia como para producir ni una estrella de neutrones, que sería la siguiente fase si fuera más mayor, ¿eh? Ni tampoco, por supuesto, un agujero negro, que requiere una masa inicial mucho mayor. Dependiendo, por tanto, dependiendo de la masa que colapsa, de la masa de la estrella que colapsa, se va a producir una cosa, otra o la otra, ¿eh? ¿De qué depende? ¿De qué masas estamos hablando? Pues se calcula que un cuerpo, o sea, que si el cuerpo que resulta de esa explosión de la estrella gigante roja que ha explotado, si el cuerpo que resulta tiene alrededor de 1,4 masas solares, si es menor que eso, hasta ahí, se produce una enana blanca. Si el cuerpo que resulta es mayor que esto, se puede producir una estrella de neutrones, que lo que haría es comprimir esos una vez y media, dos veces la masa del Sol, en un tamaño de unos 20 kilómetros. Imaginaros la densidad que tiene esa materia, ¿eh? Porque al estar compuesta exclusivamente de neutrones, no existe el espacio hueco que hay normalmente en la materia. La materia prácticamente es hueca, ¿eh? El núcleo de los átomos es muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. Después hay un espacio tremendo entre los núcleos y las capas de electrones. Pues todo ese espacio desaparece y se pegan uno a otro los neutrones, con lo cual la densidad es altísima. Bien, si se sobrepasa de la masa de ese cuerpo que se produce dos y media o tres veces la del Sol, el proceso de compresión continúa todavía más allá de la estrella de neutrones, y se produce entonces un agujero negro. Un agujero negro que tiene lo que se llama el horizonte de suceso, que es, por así decirlo, su superficie. O sea, la superficie del agujero negro es donde, a partir de ahí, todo lo que caiga ya no puede salir, ¿eh? Porque la velocidad de escape que tendría en ese punto sería justo la velocidad de la luz. Cualquier partícula, cualquier onda electromagnética que llegara a ese punto, caería sin remedio hacia el agujero negro. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de agujeros que existen. Básicamente hay dos tipos: los agujeros negros estelares, o sea, los que se producen, como hemos explicado, a partir de una estrella que explota y que parte de su material es comprimido en el centro, y los agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros supermasivos se creen que están en la mayoría o en una gran parte de las galaxias, o sea, que forman parte de los centros de las galaxias, ¿eh? Nuestra galaxia, por ejemplo, se cree que tiene un agujero negro con una masa de unos 2,5 millones de veces el Sol. O sea, no estamos hablando de una ni dos veces la masa del Sol, sino 2-3 millones la masa del Sol. Y tiene un tamaño, ese agujero negro, parecido al tamaño que tiene el sistema solar. O sea, un agujero negro no es un objeto puntual, como puede entenderse o puede que se transmita algunas veces. Un agujero negro tiene un tamaño que depende de su masa, ¿eh? Y los agujeros negros supermasivos pues pueden llegar a tener el tamaño del sistema solar. No todas las galaxias tienen agujeros negros en su centro. Al parecer depende de la configuración de su centro, o sea, de los abultamientos centrales. Hay galaxias planas, que todo está prácticamente en un disco, como pasa con un sistema planetario, y hay otras galaxias que tienen un abombamiento, por así decirlo, un glóbulo central rodeado de estrellas, rodeado de grupos de estrellas. Y al parecer esas galaxias son las que normalmente tienen agujeros negros en su centro. Se ha descubierto, por ejemplo, que hay una relación entre la masa de ese abultamiento central y la masa de los agujeros negros que existen en su centro. Hay una relación, El agujero negro de esas, yo lo diré, esas galaxias tiene una masa aproximadamente del 0,15% de la masa del abultamiento. O sea que parece que hay una relación directa entre el tamaño del abultamiento de la galaxia y el tamaño del agujero negro central. ¿Cómo se forman estos agujeros negros supermasivos de los centros galácticos? Pues se forman, al parecer, en el mismo proceso de formación galáctica. La mera aglomeración de material en su centro por la fuerza física de la gravedad hace que se aglutinen agujeros negros estelares, formando un gran agujero negro. Y no solamente estelares, sino toda el gas y toda la materia, todo el polvo que cae en su cercanía, pues no hace más que aumentar ese centro de masas de las galaxias. Vamos a hablar ahora de cómo se detectan los agujeros negros, porque claro, en principio un agujero negro no es una cosa fácil de detectar, puesto que no emite radiación, no emite ni luz, ni calor, ni ninguna otra cosa que no sea gravedad, en principio puede parecer muy complicado y de hecho no se han empezado a detectar hasta hace relativamente poco tiempo. Una de las formas de detectar un agujero negro es si se observa una estrella binaria en la que hay una de las dos estrellas es visible y hay un compañero invisible, pero que calculando las masas de los dos cuerpos se ve que tienen una masa importante, que es una de ellas, o sea, que la de la compañera visible tiene una masa superior, como hemos dicho, a 2.5 a 3 veces la del Sol. En esos casos, está claro que la compañera invisible es un agujero negro, no puede ser otra cosa. Si la masa del agujero, de la compañera invisible fuera más pequeña, pues estaríamos hablando entonces de una estrella de neutrones. Pero si se calcula una masa superior, pues ya no puede ser una estrella de neutrones, porque por las leyes físicas, una estrella de neutrones con una masa superior a 2,5 o 3 veces la masa del Sol colapsa formando un agujero negro sin remedio. Otra forma, eso sería una forma de detección meramente gravitacional, o sea, por cálculos gravitacionales. Otra forma de detectarlo es a través de la emisión de rayos X, que fue como se detectó el primer agujero negro, o posible agujero negro, en 1971, que es el mismo caso. Lo que pasa es que la estrella acompañante está más cerca del agujero negro y cae sobre ella. O sea, el agujero negro está tan cerca de su compañera que atrae el material de la corona, o sea, de la parte exterior de la estrella, la atrae hacia él, absorbiendo a la estrella, comiéndosela poco a poco. Ahora luego hablaremos precisamente de este tipo de binarias, de estrellas binarias, se llaman estrellas binarias de rayos X. El hecho de que esas dos estrellas, de que el agujero negro y su acompañante estén relativamente cerca, hace que el agujero negro absorba parte del material de la estrella acompañante, y ese material cae de una forma muy violenta sobre el agujero negro, de una forma orbitándolo previamente y alcanzando unas velocidades tan altas que producen unas temperaturas altísimas que son las causantes de las emisiones de rayos X que son observables cuando miramos este tipo de binarias, vamos, son siempre binarias. Hay una tercera forma de detectarlo, que sería mediante la observación de una lente gravitacional. No sé si hemos hablado ya de este tema alguna vez aquí. Cuando un agujero negro se interpone entre la Tierra y un fondo de estrella o una estrella, o por ejemplo una galaxia lejana, y deforma la imagen, se ve claramente que hay una imagen deformada del objeto que hay detrás. Y es como si interpusiéramos una lente óptica. Se produce un cambio en la imagen de la galaxia. También podemos hablar de un agujero negro siempre que en el centro no haya un cuerpo brillante, no haya un cuerpo que produzca luz, que entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de una enana blanca, que también puede producir una lente gravitacional de menos intensidad, o una estrella de neutrones, claro. Bueno. Pues no podíamos hablar de agujeros negros sin hablar de Stephen Hawking. Este famoso físico británico, junto con Roger Penrose, ha estudiado en profundidad estos objetos. Básicamente, los agujeros negros solamente tienen tres propiedades. Aparte de su posición geográfica en el universo, tienen tres propiedades, básicamente. La masa, la carga eléctrica y el momento angular, o sea, su cantidad de giro, ¿no? Su cantidad de movimiento de giro. O sea, puede estar girando, lo lógico es que gire, porque puesto que si se nace a partir de una estrella, la estrella original estaba girando y la cantidad de momento angular pues se mantendría, por lo tanto, ya incluso aumentaría su velocidad de giro al tener un radio mucho menor, mucho menor al terminar el proceso de agregación de material, ¿no? Hawking ha predicho que aunque nada puede escapar de un agujero negro, es posible que pierda masa, o sea, que pierda masa con el tiempo, debido a una propiedad cuántica del vacío, o sea, el espacio, el vacío, tiene propiedades cuánticas que implican que se pueden crear pares de partículas y antipartículas durante un tiempo muy pequeño, extremadamente pequeño, pero lo suficientemente pequeño para que si una partícula y una antipartícula aparecen justo en el horizonte de sucesos que hablamos antes, o sea, en el borde justo de la donde empieza el agujero negro, pues una de las dos partículas caiga sobre el agujero y otra salga hacia afuera, con lo cual la resultante es que el agujero ha perdido parte de energía en forma de masa de esa partícula que sale despedida. Esto es una teoría, pero no está comprobada y no se sabe. En principio, si está en lo cierto Hawking, los agujeros negros también desaparecerían al paso de una cantidad de tiempo inimaginablemente grande, ¿no? O sea, suponiendo que no, porque ese sistema sería muy lento, la evaporación sería porque hay la que la pérdida de masa es mínima, claro, mínimo. Y además tiene que dar la casualidad de que la creación espontánea esa del vacío a partícula antipartícula se dé justo en el horizonte para que una de las dos quede fuera. Entonces es un proceso, además de difícil, muy aleatorio. O sea, tiene que darse unas condiciones muy... Sí, se cree que si se evaporan es muchísimo más tiempo que lo que ha durado el universo, durar el universo. O sea, que sería el último acto del universo teórico en un futuro inimaginablemente lejos, ¿no? Bueno, pues ya con esto hemos terminado. Si quieres, Agustín, tú puedes plantear ahora tu pregunta y hablamos de ello. Sí, bueno, buenas noches. Yo os propuse esta pregunta o esta dada una noticia que encontré por internet y que mi hija me dijo, incluso que había salido por la televisión, ¿no? Que fue el descubrimiento que ha publicado el Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC, sobre la existencia de un agujero negro con una masa 5,4 veces superior a la del Sol en un sistema binario transitorio de rayos X, ¿no? Y es uno de los mayores agujeros negros de estas características que se han descubierto, por lo visto, ¿no? El objeto está situado en el sistema binario de rayos X, XTE J1859-226, en la constelación de Vulpecula, ¿vale? Bueno, las binarias de rayos X, pues como ha explicado José Luis, están compuestas por un objeto que puede ser la estrella de neutrones o agujero negro y la estrella normal, ¿no? Pero lo curioso es, ¿no?, que existiendo un compañero de baile como un agujero negro en un sistema binario, pues que eso pueda ser estable, ¿no? Que en realidad una estrella muerta o moribunda que ha creado un agujero negro está viviendo o conviviendo con una estrella viva y poco a poco, no de forma continua, se está comiendo a la estrella, ¿no? Hasta hoy se han descubierto solo 20 sistemas estelares binarios con agujero negro. Muy pocos comparados con los 5.000 que dice que puede haber en la Vía Láctea, ¿no? Y evidentemente, como ha explicado José Luis, son difíciles de detectar, y este en concreto se está investigando desde 1999, ¿no? Por distintos otros, no solo el IAC, sino intervenían otros telescopios y otros. Y lo que pasa es que ellos han conseguido publicar los primeros datos espectroscópicos de este sistema binario, ¿vale? El autor del trabajo, bueno, es un astrofísico que se llama Jesús Corral Santana, y en www.iac podéis ver incluso una animación de cómo, cómo funciona tu sistema, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que surgen, me surgían unas preguntas, una pregunta, que son un poco complicadas, ¿no? ¿Cómo es posible? Si quiero, las lanzo todas así, sí, en conjunto, ¿no? Más fácil, y ahora vamos contestando, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estabilidad de estos sistemas, ¿no? Porque es curioso que la mayor parte del tiempo estos sistemas son estables y lo que hay son como erupciones que son cuando en realidad está chupando de la estrella. Es algo curioso, ¿no? Que pueda ser eso estable siendo un agujero negro, ¿no? Esa es la, lo que comentan en el artículo, ¿no? Y bueno, el tamaño aparentemente, por lo que ha comentado José Luis, el tamaño son agujeros negros pequeños, porque si este es el mayor en este sistema de 5,4, él ha estado hablando que tenemos uno muy grande. No, no sé cuál es el más grande. Es que hay agujeros negros de dos tipos. El tipo estelar, claro, que es causado por el colapso estelar, y el agujero negro supermasivo en los núcleos galácticos, que no tiene nada que ver una masa con la otra. Entonces, se puede hacer dos categorías, buscar el más grande de los de tipo estelar y o el más grande o el más pequeño de los de tipo de núcleos galácticos, porque no tienen mucho que ver. O sea, son agujeros negros los dos, pero es que las masas son tan diferentes unas con otras por las condiciones que tienen, ¿no? Así que buscando información sobre las preguntas que tú nos pasaste, pues he encontrado un informe donde dice que el agujero negro supermasivo mayor que se ha encontrado está en la galaxia OJ-287, tiene una masa de 18.000 millones de masas solares. Tela. Que se dice pronto. Tela. 18.000 millones de masas solares. Yo también he estado... Nada. Si quieres terminar sí, con la pregunta. Bueno, nada comparable con lo que... Yo me he divertido mucho, ¿no? Intentando buscar respuestas. Porque es que el tema de la asignatura de la semana pasada que terminé en el máster era sobre evolución estelar y, bueno, y digamos que lo tenía fresquito y iba ampliando un poquito. Pues está coincidido, ¿no? Sí, además, sí, estupendo. Las noticias del 23 de marzo, sí, sí. De cuando se han descubierto, ¿no? Bueno, pues el tema es cómo son estos sistemas, que lo ha explicado un poco José Luis, o lo hemos estado hablando, en qué consiste el sistema binario, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que haya momentos de quietud, ¿no? O sea, yo la idea que tengo de un agujero negro es de que, como él ha dicho, todo lo que se acerca o el radio de acción que tiene, todo se lo va comiendo. Entonces, ¿cómo es que el radio de acción, y a la vez, a ser un sistema binario, en el momento en que se va comiendo parte de la estrella, el equilibrio parece que se pierde, ¿no? O sea, ya las masas, uno tiene más masa que la otra, el eje de rotación o de movimiento que tienen ahí se pierde. Bueno, pues esas son las más preguntas, menos, ¿no? ¿No? Es que el agujero negro solo se come la estrella cuando quiere, o sea, parece más un tema biológico, ¿no? De parasitismo, ¿no? De que está alimentándose y tiene ahí una reserva y cuando quiere, chupa, pero parece que tendería la inestabilidad, puesto que cada vez el agujero negro cada vez tendría más masa y la estrella menos. Entonces, quedaría como inestable, ¿no? O una estabilidad muy poco seria, y sin embargo duran muchísimo y hay una estabilidad. Esas son las preguntas. Pues yo he estado mirando y, bueno, te puedo contestar. Yo creo que son cuestiones difíciles al borde de la ciencia de ahora. Son preguntas que están al borde, pero que más o menos algo de los comportamientos de los sistemas binarios ya se llegan a entender. Entre ellos, este tipo de sistemas que son como periódicos, con emisiones periódicas. Ya se tiene más o menos un mecanismo. Primero decir que hay dos tipos de sistemas binarios, de estrella y agujero negro. Uno, que la estrella compañera sea de tipo masivo, tipo O o A, de los primeros tipos de que son estrellas muy grandes y calientes, azules. Se comportan distinto de cuando el agujero negro está en un sistema binario con una compañera del tipo solar, por ejemplo, tipo M, como el Sol, o G. Este es el caso, este sistema, el J, el de Vulpecula, JI859 más 226, me parece. Este es de un agujero negro y una compañera poco masiva, digamos, tipo solar, es la estrella. Entonces, resulta que en estos sistemas hay primero hay que hablar de un nombraco que hay por ahí, que hay que definir, que es lo que son el lóbulo de Roche. Lóbulo de Roche es el entorno de la estrella y del agujero negro en el que la materia de la estrella sigue siendo, digamos, entre comillas, propiedad de la estrella. O sea, la gravedad del núcleo estelar todavía atrae a esa parte de la estrella. En cuanto cierta cantidad de masa de la estrella pasa a ese límite, esa frontera, el agujero negro ya lo puede chapar, ¿no? Entonces, esos son lo que se llaman binarias de contacto, porque el otro tipo, el de las estrellas grandes y azules, lo que hay es el viento solar de la estrella supermasiva es lo que se adentra dentro del territorio del agujero negro, y entonces se forma lo que se llama el disco de acreción, que es la materia cayendo de ese viento provocado por el viento solar a el agujero negro. Pero en el caso de las estrellas, como digo, si tiene una compañera poco masiva, es que son binarias de contacto, que se llaman. Entonces, en esas binarias de contacto, lo que se ha descubierto, que en alguna de ellas, no en todas, el material sale a tal velocidad que es dinámicamente estable. Perdón. Pues perdón, porque tenemos una llamadita aquí. Hola. Hola. Hola, hablamos con... Diego. Diego, ¿lo escucháis? Sí, sí, lo escuchamos. Pues Diego, dinos. ¿En Europa hay alguna... o por España hay alguna... ¿cómo decirlo? ¿Alguna... algún agujero negro? ¿En Europa? ¿Pero en Europa, en el continente? Sí. No, los agujeros negros están por el espacio, muy lejos. Y además, afortunadamente, bastante lejos de la Tierra. No son objetos que puedan verse cerca ni en el mismo continente, por cierto. Vamos, tienen que ser... son objetos celestes del cielo y bastante lejanos, por cierto. Vamos, si ustedes estuvieran cerca, nos comían, nos tragaban. Puede ser, sí. Agujeros negros de tipo estelar, pues de algún resto de supernova que hace ya muchísimo tiempo que no ocurren cerca. Y las últimas que han sido, por ejemplo, la del cangrejo, que es una de las más cercanas, no ha llegado a ser agujero negro, se ha quedado en estrella de neutrones. Así que yo ahora mismo no sé cuál sería el agujero negro más cercano, pero está lejísimo. ¿El centro de nuestra galaxia puede ser? Sí, ese es impepinable, ahí hay uno. Pues Diego... ¿sí? Ya te ha quedado claro, ¿no? Sí. Están lejos, ¿vale? ¿Tú llamaste el jueves pasado? ¿O no? ¿Tú llamaste el jueves pasado? Mi hermano. Ah, tu hermano. ¿Tú tenéis una familia de astrónomos o qué? ¿Qué edad tienes tú? 11. 11. Bueno, pues eso está bien. Aquí tenemos cantera. Pues, ¿desde qué zona de Jerez nos llama? Desde el centro. Desde el centro, vale. Pues cuando queráis os pasáis por aquí un juevesito, para que nos conozcáis, ¿vale? Venga, hasta luego. El 956-337-6657 es el teléfono de la radio, que nunca decimos. Vale. Y como son oyentes fieles, pues lo saben. 956-337-6657, teléfono de la radio. Gloria, ¿cuál es el teléfono de la radio? El 9, el 5, el 6, el 3, el 3, el 7, el 6, el 5, el 7. Me lo ha dicho con las manos y en romano. Muy bien, está bien. A la pregunta de si en Europa hay agujeros negros, no, hombre, no, pero hay pozos sin fondo. Ahí está Grecia, Irlanda, Portugal desde hoy. Pero esperemos que no haya uno gordo. No, pero uno supermasivo que nos pueda engullir. Perdona, pero eso entra dentro de otro programa que se está haciendo, que empezó hace dos semanas. Son los martes por la noche, es de economía, a las 10, un punto negro. Y una hora y media hablando de Euribor y cosas de esas. No, hablando en serio ya, uno de mis modos, saben que los oyentes que llevan años en escuchando en Punto Azul, saben mi obsesión por destruir el universo. Bueno, un momento, no antiguo, últimamente hemos subido... ese programa. Sí, lo sé. Es público y notorio. Es público. Pues uno de mis modos de destruir la Tierra era precisamente el paso cercano de un agujero negro. Además, es terrible porque al pasar, su fuerza gravitatoria atrae a todos los objetos, incluyendo las personas, que estamos sobre la superficie de la Tierra, y empezamos a caer todos, pero en lugar de caer hacia el suelo, caemos hacia el cielo, porque el agujero negro nos está absorbiendo. Es como si muriéramos y mira, vamos a ser señor. Por lo menos llevamos. Somos abducidos por un agujero negro. Moriríamos alargados y retorcidos. Por la fuerza de marea. La fuerza de marea. Porque una de las experiencias más interesantes para un ser humano es ser absorbido por un agujero negro. Porque, Agustín, sí. No, que un agujero negro es lo más parecido a un zombi, ¿no? Es una estrella muerta que se come todo, hace todo vivo. Algo parecido. Hay una anécdota que la he contado yo seguro, más pocas veces, pero la vuelvo a contar. Yo como los abuelos cebolletas ahí machacando. En el principio de los principios, cuando la agrupación empezó a sonar, me llamaron una vez. Bueno, nos llamaron y fui yo. Me tocó a mí ir a Onda Jerez Televisión cuando estaba en la calle Medina. Pero al principio de los principios. Y yo no sé si tú lo sabes o solo eso. Pues yo entonces me ponía nervioso cuando iba a tele, ya, da igual. Pero estaba allí, me maquillaron y tal y cual. La tele no es igual que la radio, eso va todo corriendo, los tiempos muy medidos. Total, paso al estudio, unos focos, una calor allí, me siento, una señorita muy mona. Entramos dentro de 2 minutos, ¿traes a Alfonso, no? Sí, venga, vale, venga. La cámara, que allí miro, allí, vale, vale. ¿De qué receta no vas a hablar? ¿De qué? Dice que ¿de qué receta nos vas a hablar? Digo, ¿receta de qué? Dice, ¿de cocinar? ¿Qué va a ser? Yo de cocinar, yo sé freír huevos. Dice, pero tú. Digo, ¿pero por qué me dices eso? Dice, ¿tú no eres. Mira el papel vicepresidente de la agrupación de gastronomía? Digo, no. Y se quedó blanca. Digo, dice, entonces, digo, no, yo de astronomía. Dice, ah, de horóscopo. Digo, tampoco. Tampoco. De planeta. De entramos en directo. 3, 2, 1. Pum, buenas noches. Aquí estamos con Alfonso Saborido. Y una de las preguntas que recuerdo que me hizo una licenciada en periodismo era que si me metería en un agujero negro. Así me lo soltó a bocajarro, ¿no? Sí. Otra cosa es salir. Y no vea tú para explicarle. Dice, ¿saldrías con un agujero negro? Y dice, hombre, si no es muy feo. También me preguntó, dice, entonces usted, aunque... Ah, porque me preguntó, dice, ¿se montaría un cohete? Digo, ni muerto, yo no monto un cohete. Dice, ¿porque le gusta a usted tener los pies bajo tierra? Digo, no, bajo tierra no, sobre tierra. Sobre tierra. Fue la entrevista. Utilicemos las preposiciones bien. La, ¿no?, entrevista más esperpéntica. Y por ahí tiene que estar grabada. A ver si la recupera un VHS. Y aquí algún técnico. ¿Hacemos una pausita? Sí. Porque lleváis charlando. Continuamos después. Uf, ya estoy otra vez yo con las gafas. Voy a bajar el. Que no veo, ¿eh? 1,04. Una hora, 4 minutos. ¿Ya qué tenéis ustedes? ¿Se actualiza ya el flash? ¿Qué? Tengo curiosidad. Sí, ahora está. Ahora quiere ¿cuántas que... veces actualiza el día el flash ese, macho? Yo qué sé, cada vez que vengo aquí, no sé. Bueno, ponemos una musiquita que pongo mucho porque trata de eso, de destruir la tierra, ¿eh? Pero me encanta. Y venimos ahora, Armagedón. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you. la música de Armageddon, que lo cantaba Aerosmith, y que, bueno, yo siempre la pongo porque me acuerdo de ella cada vez que me hablan estos amigos nuestros de catástrofe y cositas y esas. Bueno, os abro el micro, ¿eh? Ya estáis en antena. Buenas. Poneros formales. Sí. Algún día voy a grabaros en la pizzería. ¿En la pausa? No, en la pizzería. Ah. ¿En la pizzería? Que, sí, que también bueno, se habla. También las grabaciones, se habla de... sean en audio, mientras que se ponen las pausas musicales, también son interesantes. Sí. Se veían pero... grabamos, pero tenemos que grabarlo en vídeo y todo, para emitirlo por la tele y todo. Pero la tertulia no, de... Para que os de la pizzería Las Delicias. Que se habla de astronomía y de otras cosas. ¿Sí? Y estrellas. Y estrellas. Bueno, pues venga, quedó, Lito, tú tenías algo por ahí. Alfonso, quedó una pregunta ahí en el aire de por qué ese sistema binario de... Con ese micro tiene menos fuerza, con lo cual tienes que elevar... Tienes que acercar un poquito más. Ahí va. ¿Ahí? ¿Me escuchas bien? Sí. No, que ha quedado una pregunta en el aire que no ha sido contestada, que era por qué este sistema concreto binario de rayos X tiene un comportamiento irregular. O sea, no emite rayos X de una forma continua ni cíclica, sino que parece que... de vez en cuando tiene como una especie de llamarada o algo así. Eso no ha quedado claro. No sé si Lito puede aclarar un poco el tema. Lo intentaré. Yo por lo menos creo que me he enterado. Pero ahora, trasladar... No, cuando uno sabe, se confirma que lo sabe, es cuando lo sabe explicar. Eso por lo menos lo se suele decir. Así que no sé. Recapitulemos, por ejemplo. Tenemos un sistema en el que... que he dicho ya que es de contacto, en el que la masa de la estrella normal, entre comillas, está dándole masa al agujero negro acompañante. Esa masa se agolpa en un disco que se llama disco de acreción, porque cuando la masa gira, porque tiene, por poco que tenga, siempre hay un poco de momento angular en el sistema. Ese momento angular, al reducirse el radio, aumenta la velocidad de giro. Siempre, y por conservación del momento angular, es otra ley física, todo lo que gira cada vez más rápido se achata. De una forma circular, digamos, pasa a un disco. Por eso se forma un disco. Ese disco... Lo que está pasando en este tipo de binaria es que el disco es a cierto periodo estable. ¿Por qué es estable? Por la velocidad tan enorme de giro que tiene la materia que está cayendo en el disco de acreción. Efecto giróscopo. Gira más deprisa, es más estable, ¿no? Lo mismo que la Tierra no cae en el campo gravitatorio del Sol porque gira a una determinada velocidad, la materia que está cayendo... que entra en el disco de acreción, no cae instantáneamente al agujero negro, sino se queda orbitando por la elevada velocidad angular que tiene. Está girando muy deprisa. Eso hace una fuerza centrífuga que compensa la gravitatoria del agujero negro. Imaginaros la velocidad a la que está girando para que, digamos, evitar, entre comillas, una caída de un agujero negro que tiene que ser una gravedad impresionante. Pues mientras que esas partículas están rotando en el disco y se mantiene esa velocidad, no cae al agujero negro. El sistema no emite. ¿Qué pasa cuando sigue fluyendo masa de la estrella? La densidad aumenta. Al aumentar la densidad del disco, hay más roce entre las partículas. Se frena las partículas. Al frenarse ya no se equilibra y cae. Pero no cae progresivamente. O sea, eso es, digamos, el punto que queda por descubrir de por qué existe lo que se llama una masa crítica, que cuando el disco alcanza esa masa crítica, entonces cuando... se frena lo suficiente para caer de golpe y cae una cantidad importante del disco, cae sobre el agujero negro. ¿Qué es lo que pasa? Se emite un lo que se llama un destello, un burst en inglés, un destello de rayos X. Entonces lo vemos brillar y nosotros vemos un pulso y lo notamos desde la Tierra. En cuanto esa masa ha caído, se ha vuelto a recuperar la densidad de materia en el disco. Y la materia que sigue cayendo de la estrella no causa la suficiente densidad como para otra vez frenar ese movimiento. Y hay un periodo de estabilidad. El disco sigue girando y emitiendo rayos X, pero emitiendo en muy poca cantidad. Si el sistema está lo suficientemente lejos, esa detección es muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que notamos en la Tierra? Pulsos. Cada ciertas horas o cada ciertos días, depende del giro, notamos que ese sistema pulsa en rayos X. Y por eso es su periodo. Hay regulares, hay periodos más regulares y hay periodos más irregulares. Hay que seguir investigando a ver en ese fenómeno el por qué unas veces es una pulsación regular y otras no, pero que el fenómeno, digamos que en líneas generales se comprende, que es que se equilibra la fuerza centrífuga de giro con la gravitatoria y la cantidad de masa es capaz de desequilibrar ese sistema y hacer que caiga de golpe y emita pulsos de luz. Son, digamos, esto estaba, lo hicimos hace unos cuantos años. Estos sistemas eran lo que le llaman mucho en astronomía los bestiarios, ¿no? Porque son fenómenos tan extraños que están tienen que estar en un mundo aparte, digamos, y hay objetos que merecen estar en ese bestiario, y dentro de estos bestiarios los binarios de rayos X. Como has comentado, la cantidad que se estima que haya para la inmensa cantidad de estrellas binarias que hay, que es casi la mitad de las estrellas, se supone que tienen compañeras, que solo haya unas cuantas decenas de binarias de rayos X con compañeras de agujeros negros, quiere decir que esos son fenómenos puede ser que haya tan poco, o sea, que haya tan poco porque es un fenómeno que dura un tiempo corto, y entonces sí. Estadísticamente tiene que haber menos, o sea, si un sistema dura, imagínate que dure 100 millones de años el sistema, o 1.000 millones, cuanto menos dure, menos vas a observar en la naturaleza, esto está claro, ¿no? Te pregunto, Lito, ¿no podía pasar, por ejemplo, que la estrella compañera tuviera, por ejemplo, una órbita muy céntrica, y no tuviera los periodos de rotación como esta concreta, que tiene un periodo orbital de 6 horas con 58, lo cual me parece alucinante? O sea, que da la vuelta al agujero negro en 6 horas y en menos de 7 horas. Imagínate una estrella compañera que tuviera un periodo de un año de órbita y tuviera una órbita muy excéntrica. Pues una vez al año produciría una radiación X porque se acercaría al agujero de forma que éste pudiera atraer materia de sus capas externas. Y durante el resto del periodo orbital del año, que ya se aleja del agujero negro, pues no tendría prácticamente emisión de rayos X, o simplemente que la estrella compañera tuviera inestabilidades en su propia naturaleza. El ciclo anual, el ciclo de 11 años del Sol, por ejemplo, produce erupciones volcánicas erupciones solares o erupciones de la corona del Sol, nuestro Sol, con un ciclo, tiene una cierta inestabilidad el Sol en ese aspecto, o sea, tiene épocas de más actividad y de menos. Imagínate que tuviéramos un agujero negro cercano. Es posible que el agujero negro estuviera justo en la situación de que en las épocas de más actividad solar sí fuera capaz de captar material del Sol, y en las épocas de menos actividad del Sol no lo tuviera. O sea, que habría una cierta irregularidad en esa cantidad de rayos X que se producen, ¿no? Que no solamente podía ser como tú dices, sino que yo creo que puede haber otros mecanismos por los que se produce esa periodicidad, por lo menos, porque simplemente tenga una órbita muy excéntrica. Las órbitas excéntricas tienen el peligro, entre comillas, para la estrella que la hace, que pasan muy cerca. O sea, las órbitas excéntricas tienen casi casi circulares tienen están a la misma, prácticamente a la misma distancia, como por ejemplo la Tierra del Sol, que varía muy poco, tiene una excentricidad muy pequeña. El peligro de las excentricidades grandes es que sí, que cuando pasa cerca puede darle masa en ese momento al agujero negro, pero como va a pasar mucho más cerca por la propia excentricidad que tiene de otra órbita que sea más circular, el pasar rozando a un objeto tan masivo provoca una aceleración tan bestial que probablemente termine sería más corta, salga la duración, ¿no? Que termine en órbita libre, que coja tanta velocidad que ya no vuelva a repetir órbita. Las órbitas excéntricas, muy excéntricas, no sobreviven mucho tiempo. Si no sobreviven mucho tiempo con masas pequeñas como planetas orbitando en estrellas normales como el Sol, imagínate en objetos tan extraños como que en el centro haya un agujero negro. No quiere decir que no las haya, pero la probabilidad de encontrar una órbita excéntrica en un sistema como ese me parece muy, muy, muy poco probable, porque al cuarto o quinto paso ya ha mandado la estrella compañera al otro lado de la galaxia casi, o se la ha chupado entera, que también puede ser, depende del tamaño del agujero negro. No quiere decir que no la haya, pero las órbitas excéntricas son muy raras. Y bueno, ya con esto pasamos a otro tema, ¿no? Porque Edgar va a venir y nos va a dar. Nos quedan 10 minutos. Vale. Nos mandó Edgar a través de Twitter un... Alguien ha hecho una foto de algo del cielo y decía que era un cometa. Y yo vi la foto y no era un... Para mi gusto no era un cometa. Parecía más bien un algo que había caído. Pero lo he estado buscando, no he tenido tiempo bastante, pero para mí que yo esa foto la he visto antes. Y no sé si recordáis que hace unos 4 o 5 años fue por Cama, con las Jarafes sevillanos, se vio eso y era esa foto. O igual, como si algo entrara para la atmósfera y se incendiara. ¿Habéis visto la foto? No, yo he estado... la página que mandaste después, que la voy a buscar venían, la página, que luego la... La sucesión de distintos fenómenos voy a decir la en página. España... No vi ninguna foto parecida, tampoco investigué mucho, pero es que ya investigué lo suficiente, creo, con el artículo de que mandaba este fotógrafo, Rodolfo, a la Luz. Y entonces, pues, en vista de mis primeras pesquisas, dejé ya de... porque no me parecieron muy serias, muy serias, así que no me extrañaría, como dices, que esa foto no sea... Aunque pondremos el enlace, sí, en algún lado para que haya referencia la gente que escuche el programa. La página se llama http://alalufmultimedia.wordpress.com. Uh-huh. Y ahí está... que dice que se ha descubierto un cometa el 2 de abril en Córdoba, en Argentina. En cuanto a eso, incluso da el nombre del cometa, ¿vale? Y a partir de ahí ya, como dije, empecé a indagar y os comento porque hay que comentar estas cosas. Si alguien mete en internet o busca el cometa C/2010X1 Lenin, le puede aparecer incluso la primera página que sale en el buscador Google, una página un poco, no digamos sospechosa, sino todavía más que sospechosa. Entonces, resulta que por lo visto han cogido este cometa como excusa que va a ser el causante del fin del mundo. Otra vez tengo que hablar del fin del mundo, no me cortes aquí, yo no estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando de una noticia. Porque siempre dices que yo dije que el mundo se va a acabar. No, o sea, no lo digo yo, lo están diciendo. Oye, ¿por qué siempre ese tema es recurrente cada vez que viene Marco? No sé. ¿Vale? Marco es apocalíptico. Sí, sí. Ahora es como un jinete del apocalipsis, ¿verdad? Cada vez que llego por aquí esparciendo la, pues el hambre, nada, la enfermedad. Han buscado este cometa para decir que va a ser el causante de pero la extinción. Pero la foto, ¿no? Y entonces, el vídeo, ¿no?, que se ve, claramente es un cometa, pero no es un cometa actual, ni del día 3 de mayo, ni nada de eso. ¿Tiene, si la tiene sacado un, de una hemeroteca? Tiene un pequeño núcleo brillante al lado que... que tampoco me hace a mí sospechar de que sea un cometa, porque... No parece un cometa, ¿eh? No, tiene lo que sería el núcleo y la cola, video, pero... ¿eh? Ah, la secuencia de vídeo, y la secuencia de vídeo, un meteorito no dura lo que dura esa secuencia de vídeo. Ningún meteorito dura ese tiempo. Por lo tanto, tiene que ser algo exterior a la atmósfera. Para terminar, para ir rápido, busqué en nuestro simulador del cielo que utilizamos mucho en... el cometa Lenin, a ver si estaba. Efectivamente está catalogado, tiene sus parámetros orbitales y por lo tanto el simulador del cielo lo pinta donde va a estar, y no suele fallar mucho. Incluso en los cometas, que la precisión algunas veces no está donde debe, pero rondando. Y noté ciertas cosas que no cuadraban con la digamos, la evolución de sucesos que puso, ¿no? Entre ellos, que... Un inciso, es que cuando yo leí el análisis, que estoy viendo los Twitter de Edgar, cuando una persona empieza a hablar de cometa y tal, me dice, ¿un ovni no era? Ya ahí... Sí. Me vamos a pasar a la siguiente página. Ya. Bueno, pero con todo mi respeto. Hasta que no se descubre lo que es un ovni. Claro. Usted se está jugando, va a traer mañana 500 veces, ¿eh?, todo tipo de meteoros escrito en el cielo. No, los ovnis no existen. Es 500 veces. O mil veces. El cometa Lenin, ahora mismo, el día 7 de abril, hoy estamos a 7 de abril, tiene magnitud 13,87. Como Plutón. Más o menos. Incluso más débil que Plutón, porque hay que un cometa es un cuerpo difuso. Entonces, que un cometa que hoy tiene magnitud cerca de 14, hace 5 días tenga magnitud suficiente como para verse en un amanecer, pues no. ¿Por qué no? O sea, 14, 15 o 16 magnitudes, porque para que se vea en un ocaso o en una puesta de sol, o sea, en una salida o un ocaso, tiene que ser negativo mínimo, menos 1, menos 2, que es lo que tiene Venus, Mercurio los días buenos, de menos 1 a menos 2 a 13,80 y tanto en 5 días. Son varias decenas de miles de veces multiplicar luminosidad. Lo que sí está bien puesto en la página es la posición del cometa Lenin, pero... que está sobre la constelación de Leo, en la barriga de Leo, cerca del sextante. Ahí está, de verdad. Lo que también falla es las instrucciones de cómo verlo. Dice que el hoy era un texto anterior, entonces dice, hoy 5 de abril será visible entre las 23:30 y las 0:30. Un objeto que a medianoche, 23:30, sale por el horizonte, no dura una hora en el cielo y no desaparece a la hora. Si sale por el horizonte, saldrá con el ocaso, con la puesta, pero no a las 23:30 y se pone a las 0:30. Y menos en el norte. O sea, si pones el norte, yo me he ido con el simulador a Córdoba de Argentina... y he puesto y he visto dónde está la constelación de Leo, y Leo sale a las por aquí lo tengo, a las, el cometa que está sobre Leo sale a las 17 horas de día completamente y con magnitud 13, no hay quien lo vea, o sea, lo digo. y se pone a las 5 de la mañana, nada de una hora en el cielo, ¿vale? Que está en esa situación, no puede tener un horario diferente al propio Leo. O sea, si Leo dura 12 horas o no sé cuánto tiempo está en el cielo, el cometa no puede verse durante una hora o media que hora. Verás que por donde lo veía los datos no cuadraban, así es que ya... Es que no, es que está buscando tres pies al gato. Es que el cometa, en esa hora aumenta su brillo para que tú lo veas. Ya. Y después de mi novia. Y después de su horita de gloria. Como un outburst. ¿No? A echar, pues, se apaga. Se apaga, sí, claro. De, por ahí excusaba también alguna parte de que era una parte del cometa. ¿Eh? Una parte del cometa que se ha desgajado ha tenido una órbita completamente diferente. Pero y todavía viene zumbando. O sea, viene zumbando tanto como que ha variado 14 magnitudes. Bueno, en que tiene que hallar al niño que viene para destruir el mundo. Claro. Entonces, tiene que ir rápido. Tiene que venir rápido, ¿no? Bueno, si un objeto que viene de un cometa orbitando el sistema solar cambia en 3 días 14 magnitudes, no tarda un año en explotar. Viene a la hora siguiente, ya nos ha dado. ¿Eh? O sea que nada de el 12 del 12 del 2012. O sea, ha calculado todo. Está todo calculado. Bueno, ya para, está. Bueno, para terminar, tendría que Joaquín repetirnos la pregunta, ¿verdad? Pues tiene que preguntar. La super pregunta. Tenéis 30. Super pregunta. Bueno, 30 repetimos segundos. La pregunta, ¿eh? Para aquel que haya llegado tarde, que tome nota y nos mande la respuesta. La pregunta es la siguiente: ¿de qué color es el caballero de dos cabezas creado por una virgen que vuela sobre el desierto de Mojave? Respuesta a concurso@aamagallanes.es. Se nota esta vez he dicho las S y esas cosas, ¿no? Las S, Magallanes. Como si fuera de Valladolid, chicos. Como si fuera de Valladolid o de Bilbao. Decir que esperamos mogollón, grandes aluviones. Esperamos que nos arruinemos imprimiendo los nombres de los concursantes para hacer el sorteo de nuestro libro, gentilmente cedido por Pizzería Las Delicias. Eso, a ver cómo dándole toque. ¿Y quién es el ganador? Freddy Smith, que vive en Nueva Zelanda, la Isla Sur. Aunque... Pues nada, que se pase por el mañana. O que haga un boquete, ¿no? Porque está justo debajo de Jerez. Eso es un cálculo que yo hice una vez, ¿eh? Debajo de Jerez hay agua en el Océano Pacífico. Pues entonces nada, ya sabes, empieza a escarbar. No, pero si te vas a... El camino más corto. Si te vas a Setenil de las Bodegas, justo debajo de Setenil está la capital, una de las grandes capitales. Y encima Oakland. En Setenil hay cuevas, o sea, que tienes que escarbar hasta menos. Tienes que escarbar menos. Espérate, que estoy buscando la sintonía, yo de una sintonía así para irnos. ¿Ya nada más tenéis que decir? Sí, que buenas noches y que nos vemos el jueves que viene. La luna está muy bonita ahora, ¿eh? Por cierto, recordarme que hay un colegio que me ha pedido... Pues eso, que sí, a ver si nosotros llevamos telescopio y esas cosas, uh-huh. ¿Vale? Que yo lo cuente. Que lo hacemos para la gente que sea de Jerez o cercanía, mientras nos paguen. Por cierto, ha salido nuestro compañero... Se ríe, son muños, yo, ¿verdad? No tengo un duro. ¿Qué? Guillermo. Guillermo Zotes. Ha salido en el periódico con la exposición que hizo de astronomía en la... Uh-huh. La fundación antes de... Teresa Rivero. Andrés Rivera está como para dar charla allí de cosas. Bueno, venga, hasta el jueves que viene. Sí, que jueves que viene. Y el otro es Jueves Santo, que haremos programa. No. Sí, lo haremos. ¿Ah, sí? Esto, y hablaremos de la pasión. Y hombre, lo propusiste, ¿no? Tú lo propusiste, ¿no? ¿Yo? ¿Tú? No está por ahí grabado. Venga, nos vamos. Hasta el jueves. Adiós. Buenas noches.